should consider yourself lucky. At least your balls won't freeze off. You take great offense at dwarf jokes, but love telling eunuch jokes. Why is that? Because I have balls, and you don't. I warned you. Northerners don't much trust outsiders. Así, con el sonido de los dragones sobrevolando el cielo de Invernalia en la serie Juego de Tronos, en Poniente, en Los Siete Reinos, es como damos comienzo, es el motivo sonoro con el que empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles primaveral de abril, dando comienzo a un programa llamado 840, si mi contabilidad no se equivoca. Y antes de empezar a hablar de la serie cumbre de todas las series de la historia de la televisión y alguna otra cosa más que tenemos por el tintero, pues voy a empezar a saludar a mis compadres, a mis contertulios que se han reunido en torno a una mesa no cuadrada, ni redonda, rectangular, en esta tarde de miércoles, repito, y empiezo, pues, como es habitual, por mi lado derecho, que es el izquierdo de ellos. En el micro número 4 tengo a un mercenario que ha venido de las costas del Garraf, Sir J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes y buena Semana Santa. Por el micro 3, más contertulios, desde los túneles, desde las catacumbas del templo de la Sagrada Familia, un maestre cola blanca. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tal andamos? Andamos con las dos piernas, por Exacto. ahora. Y por el micro 2, siguiendo con las presentaciones, pues tengo a un señor, a un caballero que viene de, podríamos decir, de una parte del condado de Barcelona que tiene que ver con el Eixample Dreta. Tengo a Sir Jordi Sinaca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Hoy mi voz es un poco particular. Sí, no Sinaca sin voz. Sinaca sin voz. No importa, porque todo lo que digas será igual de interesante. Ya te pondré un filtro luego. No quiero filtros porque si tengo voz de caminante blanco hace falta quedar con esta voz porque es el programa adecuado para tenerla. Por supuesto, y de hecho yo tengo también como algunos de los integrantes de la serie Juego de Tronos, pues los huevecillos congelados desde el domingo por la noche. Todavía no he conseguido que entren en calor y, bueno, a ver si con el transcurso del programa pues a mí se me arregla un poco la temperatura porque a mí me va a durar el invierno, al menos este año, 6 semanas más. No sé a vosotros. Es lo que dicen que durará. Bueno, pues que hecha esta presentación, ya sabéis, el hum, el último, siempre ahí, el herrero con la cuchara de palo, dándole golpes al yunque desde el control. Y esta tarde, pues evidentemente, el aluvión de referencias que nos trae el primer capítulo de Juego de Tronos en esta octava temporada que comenzó el pasado domingo, además última temporada, se acaba ya. Puede que haya más en el futuro, pero serán retroactivas o circunstanciales y no tendrán que ver con la punta de lanza argumental que lleva durando pues la friolera de 8 temporadas con algún año de descanso entre medio, como fue el pasado 2018, muy a nuestro pesar, muy a mi gran pesar. Y bueno, yo reconozco que con la llegada del invierno de nuevo me estoy empezando a recuperar, estoy volviendo, aunque tengo los huevos congelados, noto que mi vida dentro de mi cuerpo pues toma otro cariz después de que la serie ha llegado ya. Yo no sé si esto es una cosa ahí subjetiva mía, pero yo me alegro cacho de que haya llegado la serie y... ¿Y cómo ha llegado? De hecho, tengo que confesar, ya que estamos ahí confesando las temperaturas corporales y esas cosas, que yo en vez de ponerme al día con otras series que están en marcha, que quizás podríamos comentar también hoy a lo largo del programa, lo que hice estos pasados días fue trapiñarme de nuevo la séptima temporada con esos 7 capítulos y tengo que reconocer que la disfruté casi más que la primera vez, a pesar de que ya sabía la mayoría de cosas que iban a pasar. No sé si vosotros habéis tenido que hacer algún recordatorio memorístico al respecto, os acordabais muy bien de todo cómo había quedado el esquema de situación en la temporada 7 de Juego de Tronos. Yo, por si acaso, pues me metí ese repaso y ya os digo que me ha venido fenomenal. Hombre, yo creo que la serie nos ha hecho el favor. Para los que no hemos querido volver a vernos toda la temporada 7, este capítulo introductorio a la temporada 8 ha sido eso. Recordarte la situación y posicionamiento de cada uno de los personajes importantes. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que... No sé cómo se titula el capítulo. Winterfell. Winterfell. Tal bueno, cual. Pues yo, si le tengo que poner un nombre en castellano, hubiera puesto Reencuentros. Sí, señor, porque es un episodio de es una hora de reencuentros prácticamente, tal cual. Y con eso yo creo que cubres. Pero no se está criticando en ningún momento, ¿eh? O sea, ¿el qué? Que no se está criticando el episodio porque digamos que es de reencuentro. ¿Por qué se ha de criticar? Ah, no lo sé, no, que la gente se tomara. Yo digo una palabra que para mí define al episodio. Correcto, claro, vale. Y eso es algo claro, absolutamente objetivo. Yo, sin entrar en que sea positivo o negativo. Yo he escuchado a algún hooligan o alguna hooligan diciendo que para ser la última temporada y el primer capítulo que tiene demasiada poca chicha. Claro, hay hooligans que están desde la temporada 4 quejándose. Haters claro, gonna hate, o sea, eso, claro, eso va a pasar siempre. Da igual, o sea, hagas lo que hagas, alguien va a decir que está mal. Que no le mola, sí. Entonces, bueno, pues cada uno ha de ir a... ha de tener en cuenta sus percepciones de lo que ve y sus gustos personales y ya está. Y por eso somos afines a ciertas cosas y a ciertas cosas no. Yo he leído que hay gente que decía que se asemejaba a un episodio de Verano Azul con tanto reencuentro. Es que hay gente que también se... Chan, que te morirás, seguro. Que se cree muy graciosa, ¿sabes? Siendo como es esta serie, Chanquete aquí muere, pero fijo. Bueno, de hecho, Chanquete no, y Pancho y Javi. Chanquete no hubiera pasado de la primera, de la primera temporada. Hubiera caído con el que tú ya sabes. Pero bueno, tenemos más cosas. Ya hablaremos de esto más a fondo, porque... que parece que no haya otro motivo en este programa. Yo creo que esto lo podemos reservar para el tramo final, porque además. Medio final. Es más que posible que se nos escape algún spoiler. Es bastante probable. Entonces, bueno, pues ahora vamos a entrar en harina con primero el libro de visitas. Sí, han dejado favor, apuntes bastante interesantes, siendo de ceros de pro. Y teníamos el primer mensaje de la semana por parte de Ricard, que nos dice: buenas, oigan, fantástica la nueva serie de Netflix, Black Summer. Va de un apocalipsis zombie desde el comienzo, aunque no se aclara el origen de la plaga. Y son zombies velocistas. Aclaro que no se trata de infectados, ya que no es necesario un contagio para revivir. Con que la casques, a correr. O sea, aquí directamente, sí. Persona que la casca, vuelve zombie. Hay algo en el aire que te convierte. El amor está en el aire. Sí, el amor zombie. El virus, la bacteria, lo que dice, sea. Nada que ver con las otras y mucho menos con su supuesta serie madre de la que surge este spin-off, que es la autoparódica y ligera Z-Nation. Hola. ¿Tú sabías que había este spin-off? ¿Tú que eres experto en Z-Nation? Buenas tardes, soy el experto en Z-Nation. Sabía de la existencia de esta serie, pero no sabía que fuera, pretendía ser un spin-off de Z-Nation. Pensé que era un spin-off de la otra que fue spin-off de Walking Dead. Fear. Pensé que era, esta era precisamente un spin-off de esa. Pero si es un spin-off de Fear, no pueden correr, porque en Walking Dead digamos que son zombies se llaman Walking estándar. No son Running Dead. Bueno. Vale. Hasta iba a decir yo el chiste, pero digo. No son velocistas olímpicos. No lo sabía, ¿no? Y he visto el que ya está en subida en Netflix, pero no me ha hecho mucha gracia. Dice ya con el primero, la orfebrería visual de la presentación de los personajes engancha. Recomendable. Salud. Bueno, pues le echaremos un ojo. Luego también Uriol nos dice, sí. Hola, como nos dice Ricard, me uno desde ya al club de Black Summer. O sea que ya son dos recomendaciones, ¿eh? Vamos. Capítulos que oscilan entre la media horita y los 40 minutos, súper entretenidos y que pasan volando. Nada que ver con Zeta Nation, que era la risa. Ya que se toma muy en serio la temática zombie, con capítulos que ponen a los personajes en situaciones extremas frente a otros personajes muy cabroncetes. No aporta nada nuevo, pero es bastante realista. Si de verdad tuviese una plaga así, la gente creo que actuaría como los personajes protagonistas. O sea, que aquí realmente hay una especie de empatía con la realidad, ¿no? Vale. Es una serie que no se entretiene en cuestiones filosóficas sobre la vida, la muerte y bla, bla, bla. De hecho, hay muy poco diálogo. La premisa de la serie es clara, el mundo se ha ido a la mierda y en esa mierda hay que sobrevivir como sea. Por otro lado, han estrenado el tráiler de Star Wars Episodio 9. Deja ya el tráiler, yo no lo pienso ver, estoy harto de spoilers. Y dice, a mucho tuitero, cierta risa, les ha recordado a un mítico personaje de la trilogía clásica, pero a mí me ha recordado a otro personaje que molaría, no, moría partido en dos en el episodio 8. Sí, pequeño sí, que spoiler. Que se dejen de historias, que se dejen de historias, no, que no empiecen con el de la 8, que no, que va más para atrás. Parece ser que el actor que daba vida al personaje de la trilogía clásica apareció en el escenario de la presentación del tráiler. Lo que me hace pensar que eso es un spoiler como una estrella de la muerte de grande. O es una maniobra para que la peña se monte su propia película. En Navidad lo veremos. Exacto. Te recuerdo que sale una imagen que no te voy a decir, que hace alusión a esa que has dicho. Y lo último que se oye, no se ve del tráiler, da pie a que esta presentación de este hombre sea más que posible y plausible. Y sobre todo por una frase que hay justo antes de eso. Pero también, es que, pero bueno. Vale, vale. Para los que la han visto, yo lo hayan visto. Las pajas mentales que os estáis haciendo todos. Estamos intentando no decir un solo spoiler. No, me parece bien porque ya que estamos gente que somos alérgicos a los trailers, pues. No, a ver, yo no soy muy de trailers. Los de Star Wars, de reconocer. Siempre, siempre he destacado que, entre otras cosas, fui capaz de ver una versión nueva de La Cenicienta con la Drew Barrymore solo por ver el tráiler de La Amenaza Fantasma. O sea, quiero decir. La Amenaza Fantasma. Sí, todavía no sabías lo que era. Bueno, te recuerdo que a mí La Amenaza Fantasma me gusta. No me encanta, pero me gusta. Y la he visto tres veces en cine, más una cuarta en 3D. Bueno, yo, lo de 3D. Yo creo que de la primera trilogía, que es la segunda cronológicamente. En las fechas terrestres extra cinéfilas, nos entendemos. Sí, episodio 1, 2 y 3. Por supuesto. Yo creo que con las 3, pues haciendo un buen montaje y una buena depuración, puedes hacer una buena película. Correcto. Punto. Pero, vale, que sí. No, si tienes razón, pero aún así puedes hacer una buena película. Yo de las dos que hemos hecho, no me sale ni un cortometraje. También ¿de cuáles? De las dos últimas, de los 8, del 7 y el 8. Hombre, yo creo que. A ver. A pesar de que la 7 es una reiteración del episodio 4. Yo el otro día vi la 8, Es bastante. Pero si ha dejado a la mitad de Star Trek. ¿Qué te esperas? No, a mí. Hostia, ¿por qué me lías ahora con lo de Star Trek? Yo la 8 la encuentro muy entretenida. Esperamos opiniones diferentes. Eso está sí, bien. Sí, a mí ninguna me va a fascinar como las tres primeras. Correcto. Y sobre todo como el Imperio Contraataca para mí es el sumo de la saga. Si en eso no vamos a discutir. Pero yo la 7 y la 8 me han entretenido y yo recomiendo sobre todo. El spin-off de Rogue One. Que yo encuentro que tiene los 15 minutos más brutales que se han hecho desde la primera trilogía. Correcto. Y ahí lo dejo. Yo todavía estoy pendiente de ver al Solo. Y Solo muy entretenida, ¿eh? Ya os lo dije. Solo con todos los palos que se ha llevado, yo la justifico plenamente. O sea, a mí películas como Solo me pueden dar las que quieran. Yo la tengo, o sea, verás tú, qué bonita es. La tengo guardada. Correcto. El Mandaloriano, tío. El trailer ha sido brutal. Has filtrado. No, ha sido público. No, miento. Han hecho un pequeño teaser de presentación. No sé si era un minuto o un minuto y medio. Y luego se ha filtrado de un pase privado. No sé cuántos minutos de Mandalorian. Donde sale un montón de metraje de la serie. Y pinta de. Bueno, de maravilla. La gente, yo no sé qué gana con esto. O sea, ahora se ha filtrado los 8 últimos minutos y los 20 primeros minutos de Endgame. Ahora de la serie Mandalorian también. Pero. ¿Sabes? Que creo que lo hacen aposta. Sí, no, pero. Sí, o sea, sí. Quien tenga acceso a eso y lo vea, para mí es gilipollas. Porque se está perdiendo todo lo que han trabajado para darte una película para que la veas en su complejidad, con su calidad y montada y referenciada como tiene que ser. O sea, en una pantalla grande. Tú mismo te lo estás perdiendo. Yo, a la gente que haga lo que quiera. Pero entiendo que. Yo creo que son estrategias de marketing. Hay que tener muy pocas ganas de verlo. Se sale de las manos y lo que hacen es que los haters, buena hate, esos hagan la labor, la peor labor posible, que es ponértelo por todos lados, en Twitter, en cualquier red social. Yo no puedo ver ninguna red porque seguro que con lo que sé de cine, ya sé que. Yo tengo la suerte, yo no soy de redes sociales excepto por el programa. Ajá. Entonces, las que tengo son a raíz del programa y por suerte. La gente que me viene en las redes del programa son gente con criterio y no me pone esas cosas, con lo cual me evito. Bueno, en Twitter de rebote te pueden aparecer cosas, aparte de fotopollas te pueden aparecer raramente. Yo spoilers, con la cuenta de Sin Audiencia seguimos a muy poca gente, es la verdad, y la gente que seguimos es gente con criterio y que nunca haría un spoiler de ese tipo, porque no eso no es gente que se dedique a esas mierdas. Perfecto. Bueno, pero sí que es verdad que puede que haya maniobras de campañas viralistas no reconocidas en este tipo de apariciones estelares de fragmentos de metrajes. Yo en lo de Endgame no lo creo. O sea, no le hace falta. Pero, con la publicidad que han hecho, los trailers que han hecho, que poco a poco han ido sacando más historias y tal, a los hermanos Russo esto les va como una patada en la... Ya, pero igual eso es obra de la sección de... viralismo encubierto de Marvel Disney, que ahí los directores no tienen dónde. Pero yo no creo que beneficie en nada que se. No, en absoluto, perjudica. Que se filtre en los últimos 8 minutos de película. Es que no estamos hablando de una. Estamos hablando de en un pase especial que se dio, alguien filmó los primeros 20 minutos y los últimos 8 minutos. Sí. Y los han colgado. Pues si sabes que eso puede suceder. Para mí no es una viralización ni una estrategia de los estudios. O sea, es que es absurdo. Ya te lo digo yo. No pero tiene sentido. ¿Están consiguiendo que se hable de la película? ¿Más de lo que se estaba hablando? Más todavía. No les hace falta. Hoy no teníamos que hablar de esta y mira, nosotros estamos hablando. Bueno, es un ejemplo. Se estrena la semana que viene. O sea, quiero decirte. Pero lo que está claro es que a Endgame poca publicidad le va a hacer falta. La verdad es que no. O sea, quiero decir, si me hablaras de otro producto, si me dijeras que señor Shyamalan, sobre todo cuando estaba... Ahora ha renacido un poco sus cenizas, pero hubo una época que estaba el hombre súper abandonado y sí que me creo que hubiera filtrado el documental que le grabó a sus padres un día que los pilló en la habitación y lo hubiera subido, pero en este caso yo no creo que vaya por ahí. Y que se hubieran entendido entonces muchas cosas del futuro. ¿O no? O no, correcto. Ahí nació la bestia. Uriol seguía, decía Vista Love, Death and Robots, me ha parecido una maravilla de cortos de animación, ya por la imagen como por las historias. Tener toda una civilización en el frigorífico conlleva una gran responsabilidad, que lo sepáis. Este es un spoiler de uno de los capítulos. Pero mola. Hostia, sí mola. Hombre. Y ya para acabar, el día 13 solo faltan 2 días para que vuelva Game of Thrones. Lo escribió el día 11. Ya de una santísima vez, después de tenernos año y medio sin serie. Espero que no defraude el final y que Rey de la Noche llegue donde se merece, al Trono de Hierro. Por supuesto. Ahora más que nunca, Valar Morghulis, motherfuckers. Unai nos dice, esta semana termina la segunda temporada de Star Trek Discovery y es una lástima que, por lo que sea, parte de la Sin Audiencia se esté perdiendo probablemente la mejor serie disponible ahora mismo en cualquier cadena o formato. Me importa bastante menos el inicio de Juego de Tronos que el capítulo final del viernes de Discovery. Sí, señor. Bueno. Por poner un marco de referencia del nivel. Blade Runner, versión Villeneuve, se beneficia de un segundo visionado. Yo sé que no fui justo del todo en su día con ella y por tanto le di, pasado un tiempo, un segundo visionado e hice las paces con ella. Bueno, mi recomendación a Jordi es que con el temple del paso del tiempo y gracias a las malas críticas que se han vertido a sus oídos, puede verla tranquilo sin sufrir del hype que tanto le perjudicó en su estreno. O sea que es posible que ahora ya es posible me la vea. Que Blade Runner 2 dentro de unos años sea una película de culto. Gracias a... Vosotros ya sabéis a quién. Y es posible que parte de la audiencia, de la Sin Audiencia, vea Star Trek Discovery. Vamos, un día de estos. Ya está. Bueno, tú también, o sea, tú estás de acuerdo con Unai mucho con Star Trek Discovery y mucho con Blade Runner. Yo puedo estar muy de acuerdo con Unai, con muchas cosas o no, pero no, este no es el sitio ni el momento. Sigamos. Luego Unai hace una reflexión sobre Star Trek Discovery que es bastante larga y además es muy... para entendidos del universo Star Trek. Yo no he pillado nada. Críptica. Muy críptica. y apocalíptica. Es un caso claro de haters gonna hate también en el universo Trekkie. O sea, hay gente del fandom Trekkie que es tan fan que no permite ningún desvío. Y... Pero si, a ver, claramente. A ver. No te des por aludido, chavales. No te des por aludido, que esto... No, sí, claro. No, si no lo digo por ti, lo digo por aquí el señor este de la mano, el cual no puedo nombrar su nombre porque si no luego me crucifica. O sea, es decir, este señor... Diga, señor Hallenbeck, Este señor, sí. Uh-huh. Pues... Que no, que a ver, que yo ni soy Trekkie, ni lo he sido nunca, pero que soy más de las películas que de la serie. Y es más, antes de ponerme a ver, o sea, aviso, antes de ponerme a ver esos episodios que me faltan de la segunda temporada, que los voy a acabar viendo, por supuesto, of course, me voy a ver cierto episodio, primer episodio de la primera temporada, de la primera serie, de la serie original, cuando todavía no salía el guaperas del William Shatner, porque quiero verlo, porque sé... Por lo que he oído de todo el mundo, que tiene mucha relación con lo que va a pasar a partir de ahora. Así que... De hecho, hay un episodio donde hace un resumen de ese episodio. Por eso, bueno, pues yo antes... ojo, que es un episodio que yo he visto en su momento. El problema es lo que hay aquí, es Francisco versus Cola Blanca, que él ha sido reacio a seguir con lo que le estaban explicando en la serie. Pero los porque me gustaba lo nuevo. De verdad querían aventuras, querían la serie clásica de verdad. Y lo que se han topado, lo que se han encontrado es una serie oscura. Muy oscura. Ya no tanto. Seria. Bueno, no. Te equivocas. Porque han vuelto otra vez a los orígenes y... Acuérdate pero que son un episodio... bocazas. No, a los orígenes... No, bocazas no. A los orígenes del principio de la serie, que donde tú estabas viéndola. Antes de que tú la dejaras. De todas formas, yo sin entender, creo que la disertación de Unai va más bien por lo que él llama Trekkies talibanes, que es con todo el tema de los Borg, con todo el tema del espacio-tiempo, bueno, y con el canon. Yo no sé de qué va, pero la explicación de Unai está ahí. Eso es un spoiler. Y que le interese, exacto, los Borg, el canon, el espacio-tiempo y lo que ha pasado con Discovery, que lea el mensaje de Unai. Pero que es una gran serie. Con quien sea de Star Wars y no de Star Trek, no se va a coscar de nada, pues lo puede leer. Pues es una gran serie para entre películas de Star Wars. Que sí. Yo no lo niego. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que viendo que tiene tantas autorreferencias y tal... Yo es que cada vez veo que si la veo voy a estar más perdido que... No. Que un oso polar en... Te invito a que lo hagas. En el Caribe, pero bueno. Mira que te equivocas. Pues igual lo hago, pero primero me veré la... Lo que tú quieras. La primera de Star Trek antes de ver la segunda. Entonces, para hacer la comparación... A los Klingon que tan gracia de tanta selección a este hombre. No, por eso quiero hacer la comparación con un capitán y otro capitán, que veo que hay gente que quería a Lorca y ahora la gente que quiere a este Spike, ¿cómo se llama este? Spike, sí, Spike. ¿No? Spike. Lorca Spike. Y Pike. Spike, sí. ¿Pike? Spike. Como Lee. Spike. Ah, no, Spike. Yo, sí, yo no me acuerdo ya. Spike. Es igual. Pero es Spike o no es Spike. Es un chiste, muy hecho. Y para cerrar... Lagartija, que es nuestro amigo Christian Douglas. Yo cojo y destapo lo que... Lo indestapable. Sí, porque no debería cuando son Knicks, pero bueno, ya lo digo, porque es como de la familia. Dice, querida familia, señor Dencera, seré corto y conciso. No es verdad, se ha extendido, ¿eh? Love, Death and Robots es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Como estudiante de animación se te cae la baba del curro de los compis con experiencia. Si bien a algunos les falta un poco más de guión, la propuesta es un caballo ganador. Espero que la reanuden y o repitan. Capitana Marvel está bastante bien, no es Guardianes de la Galaxia ni falta que hace. Lo que no me termina de cuadrar es la actriz protagonista. No me interesan ni Ash, ni Star Trek Discovery, ni Shazam, todas muy predecibles. Primer episodio de God of Thrones, sin spoilers, un capítulo de reunión e inicio de lo que vendrá. Para disfrutarla aún más, empecé a verla desde el principio otra vez y ya voy por la tercera temporada. Y es una gozada verla junto a mi futura señora que no sabía nada de ella. Lo más flipante es cómo han crecido los niños, sobre todo Bran Stark. Y por último, y para dar mucha envidia, me pasaré mi luna de miel visitando la expo de Belfast y haciendo el tour de las localizaciones de Games of Thrones. Que por cierto, pues, Cristian, te felicitamos por tu futuro enlace, porque ya dices, mi futura esposa y luna de miel, pues ya. Yo lo caso todo, nunca mejor dicho. No, está tirando así de segundas. Pues muchas felicidades desde Sin Audiencia. Ya no vamos a poder evitarlo, o sea que... Los estudios están aquí en Irlanda del Norte y le están sacando jugo al tema. Y entonces, bueno, te pone un poco... un poco no, te pone el link al Games of Thrones Exhibition que hay allí en Belfast. La expo la van a hacer itinerante, así con un poco de suerte viaja a Dorne, acá Españistán. Ahí está. Hoy más que nunca, Valar Morghulis. Abrazos. Motherfuckers. Pues eso. Pues ya está. Esto ha sido el libro y si queréis, estrenos. Viene alguna cosa, pero poca cosa. La Llorona y poco más. Exacto. La Llorona y viene en versión yankee, o sea que yo qué sé qué podemos esperar de La Llorona. Expediente Warren, spin-off, ramificación latina. Anabel, sí, hay un cura que salía en Anabel y ahora aparece también aquí. Uf. no sé. Yo, si quieres, te digo la peli que vi de Cementerio de Vivientes, el reboot que han hecho. Muy breve y conciso. Vaya. Sí, antes déjame solo menos, decir. Menos mal que no venía a cuento. Por si a alguien le interesa. Ya que me preguntas. Que viene la película La Espía Roja. Sí. Ah, sí. Es una película del Reino Unido, que es un thriller mezclado con biopic. La dirige un tal Trevor Nunn. ¿Sale Moneypenny o alguna? Sí, es que está la Judi Dench de protagonista. Y entonces, bueno, como es un thriller que puede estar bien, yo lo dejo anunciado por si alguien le apeteciera verla. Thriller y aparte, de espías. La película esta de La Llorona, que como has dicho, es película de terror, thriller. Bueno, en teoría terror, porque... Sí, pero bueno. Jugamos con un mito del terror mexicano, llevado a los Estados Unidos, lo cual correcto. No sé cómo podrá salir. Sí, porque está ambientada en Los Ángeles en el año 73. Claro, ya sabemos entonces, que Los Ángeles, Ángeles pertenece a la parte mexicana que ocupó Estados Unidos cuando se anexionó los territorios limítrofes que para crecer en su momento. Y bueno, pues se aprovechan de ello ahora. Y entonces, de La Espía Roja y La Llorona, que son estrenos para esta Semana Santa, sí, vamos a dar un doble mortal y vamos a aterrizar en la versión de Cementerio de Animales que tiene para nosotros Cola Blanca. Es un simple error. Un error y un horror. Solo digo eso. Es una película que se han equivocado completamente. Al escribirla. Al hacerla, ¿hacía falta? Es un sin Dios. No hacía falta. No, solo que se han inventado la historia y han cambiado personajes y situaciones. Y bueno, y lo que os dije en el grupo privado. Si puedes no hacer spoilers, por favor. No, pues estoy hablando lo más crítico posible, por el amor de Dios. Cuando fui a ver la de Shazam fue, bueno, es igual. El tráiler que nos pusieron de Cementerio Viviente sale todo. Pero todo. Todo. Es el inicio, el medio y el final. Y la parte de atrás. Los sustos, las revelaciones, que hay tres en la película, en el tráiler. Con lo cual dices, ¿qué te queda a ver? Si te están diciendo... Yo ponía en el mensaje, os decía que es como ir a ver el Imperio, un tráiler del Imperio Contraataca y que salga Vader diciendo, yo soy... Ese, padre, yo soy... ¿Vale? Ese. Pues eso, que es una muy mala película. Y a mí no me ha gustado. Hay gente en... Pero por el tráiler no te ha gustado... No, yo he visto la película entera. Pero la peli está bien. Ah, que tú la has visto. Sí, se habló de ella. Ya lo sé, estoy haciendo broma. A mí no me ha gustado. Las vueltas de... O sea, el cambio de papeles, ¿a ti te ha gustado? ¿La inversión de papeles? A ver, da mucho más juego argumental. Ya, pero es que no da miedo, o sea, es decir... Que no da miedo. No, bueno, chico, pues... A mí sí me dio. Pues, lo siento. A mí el juego tan natural de lo que sucede una vez ha transcurrido lo que ha sucedido... La parte del final, te exactamente, refieres, ¿sí? Dices, bueno, pues vale, pues muy bien. No sé. Y ni siquiera con el vecino, que en este caso es el... Lithgow. John Lithgow. El actor, John Lithgow. Que en la primera versión que se hizo era el Fred Winnie, el de los Monsters. Yo no he hecho comparación, me refiero que... Ostras, es que yo sí, no me he podido estar de hacer comparación. Porque me acuerdo que aquel niño daba cague, el de la primera versión. Sí. Daba cague, y pues según he leído, esa versión es la más fidedigna al libro. Yo no he leído el libro, no te puedo decir. Pues según la primera versión es muy fidedigna al libro. Pues es que... Pero yo he leído el libro y he visto la primera versión, no he visto esta todavía. Estás meado fuera del tiesto. A ti, para hacer un punto de referencia, ¿te gustó la primera versión? Claro, porque daba mal rollo el crío. ¿El final no te parece mejor, el de esta nueva versión? Es que claro, igual, yo no sé si el final de la nueva versión es el final del libro. Ahí no os puedo decir porque no tengo la experiencia, pero... me parece un final genial este de la nueva versión. Bueno, se salta la norma de final buenista, sin decirle mucha cosa más. Sí, bueno, ¿vale? Ya sabes, final es Hume. Bueno, Stephen King tiene muchos finales no buenistas. Sí, en ese sentido, la mayoría es verdad. No es un Spielberg. Spielberg es más de azúcar y melaza. Y glase. Y Stephen King, aunque sí que tiene algún final, son los menos. El gato, coño, el gato es un elemento que tiene que dar mal rollo desde el primer... Y no da mal rollo. Ostras, a mí no, tío, es que no... O no sé, o tengo la primera muy arriba y... Pero el gato de la primera huele un poco a tufa de muñeco. Bueno. Por lo menos ahora hay un gato, bueno, varios gatos que, no sé, que están ahí dando el callo de gato. En la primera, no lo recuerdo, en la primera el rollo de... Que se ven en tráiler y en cualquier poste promocional de los niños que van a ese lugar a enterrar sus mascotas, de ahí el nombre de la película. Sí. Sin decir ningún spoiler. ¿En la primera también salía? ¿O es una una saca de chorra? No me acuerdo. Yo diría que no salía. ¿Tú te acuerdas si en la primera salían niños que iban con caretas a lo... A lo, películas estas de gente rara con caretas de que mata a gente. Pero a ti toda la gente, todas las películas en las que sale gente con caretas, tienes ahí un problema con las caretas, tío. Yo creo que se han meado fuera de es algo de la infancia. Han querido hacer algo innovador y yo creo que les ha salido un churro. O sea, ¿qué hacen? Los niños se visten de la purga para ir a enterrar a sus mascotas. Gracias, la no, purga. Los niños llevan unas máscaras. Es que me lo estoy imaginando. Yo no he visto la película. Déjame volar la imaginación. Bueno, hoy que soy un white walker. Pero ¿qué sentido tienes? ¿Qué sentido has visto el cartel? Sale en el cartel. No he visto el cartel. Sale en el cartel, no he visto el cartel. No, no, bueno. Es intrascendente. O sea, es el hecho de que con, bueno, hay niños que curiosamente se mueren todas las putas mascotas a la vez. Que van a enterrar a todas las mascotas a la vez. O a lo mejor se quieren hacer un Ice White Shot juvenil. Si hubieran explicado un poco más lo del cementerio. Niños, vete a saber. Son muy precoces. Sí, bueno, el cementerio. No sé. Me falta. Es como muy. Muy, muy desdibujado. No está. No has hecho un elemento totalmente místico como es el cementerio. Explicas el porqué. No sé. Me ha faltado ese elemento de los 80, que aquí falta y te lo omiten. Y que es tan rápido como una infección zombie. Como me muero, yo soy un zombie veloz. O sea, en ese plan me refiero a que no. El paso, es que estoy intentando hablar sin hacer spoilers, el paso que das para obtener la recompensa, ¿sí?, de un suceso es demasiado liviano, es demasiado venga va, que como ha funcionado con el primero y con el segundo, ¿por qué no vamos a por el tercero? O sea, no me gusta, me falta un poco de peso en el personaje del vecino, mucho más peso. En la primera el vecino lo pasa muy muy mal con el crío, pero muy muy mal es muy muy mal. Aquí es un visto y no visto. En eso es lo que me refiero, que creo que da destellos muy muy muy muy poco explicativos de lo que está sucediendo y que lo único que buscan es la impresión del hecho en sí y poca cosa más, pero no me gusta, a mí no me ha gustado. Pues ahí queda. Bueno, yo sabes lo que pasa, que cuando salga en vídeo bajo demanda, DVD o Blu-ray, la de Cementerio de Animales nueva, posiblemente me haga una sesión doble. No tiene por qué ser el mismo día, porque igual no se aguanta por ningún lado. Por cierto, Francisco seguro que lo sabe. Hubo una segunda parte. Sí, dirigida por la Mary Lambert también. No la conocía. Sí. No la conocía, ¿no? Que, por cierto, debemos decir que la película del 89 está dirigida por una directora que sí que tenemos Scream Queens y muchas actrices vinculadas al cine de género, pero pocas directoras. Entonces, a mí me parece también destacable que una de las películas importantes de finales de los 80 y además adaptación de una de las mejores novelas para mí de Stephen King, el encargo fuera hecho a una directora y no a un director. Por ejemplo, como cosa curiosa, hubo otra directora de esa misma época que empezó haciendo, o sea, su primera película es ni más ni menos el capítulo final de Freddy, o sea, de Pesadilla en Elm Street. Catherine Bigelow, La muerte de Freddy y Raquel Talalay, se llama. Luego hizo alguna que otra película más y después ha puesto a capítulos de series y ha hecho capítulos de series los que quieras y más. Por ejemplo, el episodio 6 de American Gods. Ahí lo dejo. Hostia, estoy viendo que la segunda, porque yo no me acuerdo si vi la segunda de Cementerio de Animales, que es del 92, dirigida por la Mary Lambert otra vez, y el protagonista era un tal, a ver si os suena, Edward Furlong. Sí, sí. Ahora me acaba de venir la imagen del cartel del Edward Furlong en esa película, correcto, sí, es verdad. Antes de protagonizar la otra película, que fue la que le dio el salto a la fama. Yo creo que se había hecho Terminator 2, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. No lo sé, porque aquí tenía 13 años, pues sería la época. Es que a mí esta es 80 y, 92, Terminator 2, ¿qué año es? Venga, va. No, sí, 92, 93. Posiblemente 92. Vamos a ver quién... 91, sí señor, había hecho primero la de Terminator 2 y luego premio para el caballero. Muy bien, pues nada, queda dicho, a cola blanca, este Cementerio de Animales no le ha gustado, no salva nada y ahí queda. ¿De nosotros ya hablaste? ¿De qué otro? De nosotros. Sí, no, yo no lo he visto. No lo he visto. Lo digo porque si quieres hacer ya un haters gonna hate a dúo, pues ya también te explayas brevemente. No, porque es una película de Jordan Peele y no, yo de ese hombre no veo películas, con lo cual no voy a verla. ¿Te gustó Déjeme salir? Me encantó, ya lo sabes. ¿Y entonces? Es ironía. Ya, pero quiero decir, ¿nosotros la has visto o no? No lo he visto. Ah, no la piensas ver, vale. Sé de qué va, he leído el argumento, no me complace, no me hace gracia, no la voy a ver. Y no te vas a acercar, vale, pues nada. Me he visto, sin embargo, la serie de La Dimensión Oscura Aguda, la de Twilight Zone. Sí, eso lo dijimos la semana pasada. Ya, por eso digo. Uh-huh. Hasta ahí. tú te alejas del señor Jordan Peele, no pasa nada. Bueno, pues antes de entrar con Juego de Tronos, que habría que entrar ya. Bueno, en algún momento. ¿Con qué preferís explayaros? ¿Con infectados en Corea? ¿O no sé si llamarlos infectados o curados? Porque son curados. Están como así, como sí, que les dé el aire, ¿no? Un poco ahí. Sí. No, o sea, tú coges y los curas, y al curarlos, les das una segunda oportunidad. Les pega un viaje. ¿No? Pues tú lo has dicho, vamos a por los curados. Venga, va, vamos a ir a por... Vamos a por los embutidos curados de Corea, va. Vamos a por Kingdom porque la tenemos ahí un poco... Y se merece... En stand-by desde hace unas cuantas semanas. Se merece un poquito de representación. Además, en serie de la gran N, que a quien le pique el gusanillo después de que hablemos de ella, tiene los 6 capítulos ahí para ver. Del tironcio. Y además porque de alguna manera conjuga una trama que podemos considerar de género, con una trama política, 100% política, con una lucha político. De poderes, con sucesiones al trono y con familia noble, con pueblo llano, con comportamientos de la nobleza absolutamente... Despóticos. No iba a decir despóticos, iba a decir de actualidad, porque se comportan como se comporta esa clase social exactamente ahora, ya, con nosotros. Y eso que en la serie, en los años en los que ocurre la acción, es el periodo Joseon, que es como la Edad Media de Corea. Pues fíjate si hemos avanzado poco. O sea, para que te hagas una idea, los 4 que estamos aquí nos quedaríamos en tierra cuando el barco parte. Pues sí, no, y de hecho no nos quedaría más narices que correr antes de que se haga de noche. Pero bueno, vamos a explicar un poco. Venga, concretamente, sí. de qué va Kingdom. Como tú muy bien has dicho, es una especie de Juego de Tronos coreano medieval, pero con un componente de género terrorífico también, aunque el Juego de Tronos real de Winterfell también tiene su toque terrorífico, aunque es muy leve para mi gusto. No todo va a ser bueno en allí. Y aquí lo que tenemos pues es una situación en la que partimos de una situación en la que pues corren los rumores por la corte de la capital de Corea de este periodo Joseon. Rumores que hacen referencia a que el rey está enfermo o que hace mucho que no se le ve, que no acude a audiencias públicas y esas cosas. Y además de esto, pues el heredero al trono, que es el hijo de este rey que se deja ver poco, pues que ha llegado a una situación en la que duda de que realmente su padre esté gobernando, porque él no puede acceder a su audiencia y a hablar con él y esas cosas, y eso que es el hijo, es el heredero, ¿no? Entonces, este príncipe heredero decide un poco pues investigar qué carajo está pasando, porque hay una familia también muy poderosa dentro de la corte, que no es la del rey, aunque está relacionada con el rey, porque la última esposa que ha tenido el monarca pues pertenece a esta influyente familia, y que realmente... pues esta influyente familia, que ahora no recuerdo el nombre, pues quiere suplantar, digamos, quiere un poco hacer un giro de política interior y hacerse con el poder dentro de la corte. A raíz de esta investigación, el heredero al trono pues se va a dar cuenta de que también, aparte de que su padre pues le pasa algo y no se sabe qué es lo que es, en algunas regiones del sur está empezando a haber una epidemia. Además, las dos situaciones están produciendo casi al mismo tiempo, en la que pues hay gente que se comporta violentamente, que ataca a otra gente, a otros aldeanos y a otros ciudadanos de la zona sur de Corea. Este es un poco el planteamiento de comienzo de Kingdom. Y lo que tenemos pues es una... serie de época, en este caso periodo Joseon, con un componente de género importante que va un poco entrelazando, pues como tú muy bien has dicho antes, Jordi, la trama de conspiración política, el Juego de Tronos político, con parece ser pues una epidemia de viruela o de varicela que se está, un poco especial, que se está expandiendo por algunas regiones del sur del país. Este, digamos, es el planteamiento, pero como resultado lo que tenemos es una serie que es, como muchas otras producciones de época coreanas, apabullante en su propuesta visual. Tenemos pues todo ese despliegue de vestuario, de tocados de cabello, de peinados, de esos sombreros, de que ambientaciones, son de sombreros, que también los vimos un poco en la película Monstrum también, que también está basada en el periodo Joseon también. Y a esto, pues si le juntamos esa vertiente un poco terrorífica de pandemia violenta, no quiero decir la palabra infectado, pero podría ser infectado en algún momento, aunque quizás no sería exacto técnicamente, por el comentario que tú has hecho antes. Tampoco queremos desvelar por qué no deberían ser infectados y deberían ser otra cosa, porque ahí reside un poco el quid de la cuestión en el argumento, al menos en las dos vertientes de la serie, tanto la vertiente política como la vertiente terrorífica. Y además, pues tenemos en la parte, digamos, del género terrorífico, unas escenas que son realmente espectaculares. No sé cómo vosotros habéis, la mayoría de vosotros, creo que el único es Francisco el que no la ha acabado. No la has acabado. No, ¿no? No la ha acabado, pero vamos. Pero bueno, de estos seis capítulos hay algunas, simplemente yo por decir una escena, la escena con la que acaba el capítulo 1, que este lo hemos visto todos, uh-huh, con esa, vamos a llamarlo, acumulación caótica que ocurre, pues es un ejemplo de espectacularidad visual en cuanto a subgénero de gente que se levanta cuando debería estar tumbada, que realmente es bastante espectacular, bastante impactante, y aparte además tenemos en algunos momentos de la serie también a nivel enfrentamientos, llamémoslos militares, con los infectados o la gente que está afectada por esa pandemia o epidemia, en las que pues hay verdaderas escabechinas sangrientas a sangre y fuego, nunca mejor dicho, porque estamos en una época en la que casi no hay armas de fuego, aunque empieza a haber algo de pólvora por ahí en alguna escena que otra que se les escapa, pero la mayoría de ellas hay mucho fuego y mucho filo de espada, de puñal y de espada larga, y yo qué sé, yo no sé vosotros, la he disfrutado bastante, bastante por la parte alta del bastante, quiero decir, y lo que se me ha hecho es cortísima. Sí, no, la verdad es que la historia, esa escena que hablas al final del capítulo 1, yo no sé si describirla como de una atrocidad bella o una belleza atroz, pero es que es una escena... Es muy guapa. Realmente la composición es bella dentro de lo horrible que es lo que pasa, ¿no? O sea, es muy curioso. No, no sé si se puede decir que algo de terror puede ser bello, pero... Sí, ¿por qué no? Quizá hay belleza en el terror también. Yo o en el horror. Yo albergo la posibilidad. Estamos hablando siempre de la ficción, ¿eh? Porque por supuesto. Luego hay gente que se cree estas cosas y sale por la noche y empieza a sembrar cadáveres. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de disfrutar. Como curiosidad, quiero decir que la autora de esta idea, sí, que es Kingdom, es una escritora y guionista de cómic que se llama Kim Eun-hee, que además ha escrito el guión de la serie para Netflix, que en 2014 creó el cómic, que yo no tengo muy claro si fue un cómic llevado al papel o directamente llevado al anime, porque aquí dicen que fue una serie webtoon. Entonces es posible que se dibujara directamente para hacer capítulos serializados en dibujos animados o cómic, ¿no? No, quizás pasó como con el caso previo de Polar, que era un webcómic que se publicaba en la web del autor, sí, vale. Por pues, páginas, por pues, llámalo PDFs, llámalo eso, documentos. Pues directamente JPG, que fue un cómic que se subió a una web, sí, tiene más sentido que no que fuera una serie parte de anime. Sí. Bueno, pues este cómic webtoon se subió en 2014 a la red. Y a partir de aquí, pues, para el desarrollo de esta serie la llamaron a ella y ha escrito el guión de Kingdom, que la serie original, el cómic original, se llama Land of the Gods, la tierra de los dioses. Sí, aquí digamos que en la serie lo han acortado un poquito. Sí, correcto. Para no dar pistas, quizás, no lo sé. Y entonces, como bien has dicho, en la serie, claro, vas a encontrarte, de alguna manera, es de esas series inmersivas porque vas descubriendo lo que va pasando a medida que lo van descubriendo los propios protagonistas de la historia. Con lo cual, no tienes más información, excepto en momentos puntuales, en que ves otras localizaciones que digamos que el protagonista principal no ve, aunque hay varios focos de protagonistas. Y realmente a mí lo que me ha gustado mucho también es el protagonista el crecimiento del protagonista principal, que sí, es el heredero al trono. Totalmente. Porque pasa de ser un personaje sin carácter, absolutamente endiosado por estar en el palacio, que le sirvan. Un poco agilipollado por su posición. Sí, la palabra es agilipollado por su posición. Apoyardado. Apoyardado, directamente. El giro radical que tiene en su comportamiento y luego todas esas ratas nobles que están al servicio del poder simplemente para conseguir favores, posición social, dinero y que luego pues son... iba a decir las primeras ratas que abandonan el barco, pero en este caso son las ratas que se quedan, que permanecen. Que se llevan el barco. Aparte, la serie pues está bien porque va teniendo algunas torcidas de culo, sobre todo en ese capítulo final, que cuando ya tenías una cuestión dada por supuesta, sí, durante tres o cuatro capítulos de una manera bastante explícita, pues te cogen y te dicen, chaval, te hemos engañado. Tu hipótesis no era... Bueno, tu hipótesis del todo exacta. Y la de todo el mundo, porque estaban todos con el mismo, sí, pero, verso. Digamos que a ese nivel hay que darle quizás un sobrevalor al guión por esa digamos, situación de decirte, bueno, tío, quizás no es que te estábamos ocultando datos, simplemente... Tú te has hecho tu esquema mental y no te has parado a pensar que quizás, pues... Pueden haber otros factores. Sí. Hemos estado hablando todo el rato de números de una cifra y oye, que hay de dos y de tres. O que pueden haber... Que no se acaban en el 9. Podían haber decimales y tú no lo has pensado, o números negativos. Sí. En fin. O números primos. No sé si te puede haber primos. Pero bueno, en cualquier caso, y esto sí que hay que decirlo, es que aunque sean solamente 6 capítulos esta primera temporada de Kingdom, ya os adelantamos, aunque sea un spoiler, que la serie acaba con un rotundo y gigante, aunque no lo ponga en letras, pero argumentalmente continuará. O sea, sí, me refiero que no penséis que se va a cerrar la trama con esos 6 capítulos. A mí ya me parecía, cuando pasaba el 1, el 2 y el 3, ya decía, esto... No, y cuando terminas el 5, dices, es que en el 6 no les dan tiempo de concluir todo lo que tiene que pasar. Si no quieren tirar una bomba de neutrones y hacer un cráter en toda Corea, pues no. Viajar al futuro de su país y pillar a cierto personaje que tiene un peinado como el que tengo yo, un poco que más. Que está en el norte, ¿no? Exacto. También. Sí, eso. Bueno, pues eso, y además también hay que adelantar que hay una segunda temporada, evidentemente. Los 6 primeros han servido un poco como de, vamos a decir, temporada introductoria, y hecho ya el adelanto logístico y de atrezzo y de vestuarios y tal, pues tenemos otros 6 capítulos ya preparados, no sé cuándo caerán, en teoría se están rodando ya, para continuar estos 6 primeros que ya se pueden visionar. Posiblemente final de verano, una cosa así. Que... Ya veremos a ver. Esto, supongo que, a ver, yo entiendo que estás a nivel presupuestario y a nivel de logística, pues se lanza una tanda de capítulos, se ve si funciona, intentamos no dejarlo demasiado acabado por si acaso. Aquí es que realmente... No quiero enfatizar en el spoiler. Lo han tenido fácil para pero dejarlo así. Pero es que les ha quedado bien, o sea, tal a como mano. Tal como lo habían empezado a liar. Claro. Hostia, puede que a lo mejor nos hayamos pasado un poquito. Tú tira para adelante. Y ya veremos a ver si la expectación pues nos supone pues que nos renueven una temporada más, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado en cierta manera, ¿no? Pues salieron estos 6 capítulos. A la peña les ha gustado mucho, al menos a los pocos que yo conozco, que conocemos, que la han visto, pues la verdad es que la han estado disfrutando. Y luego además, pues realmente, pues quizás podríamos hablar, Jordi, Emilio, Francisco, un poco de las criaturas de Kingdom también, porque es vale que no mola aventurar muchas cosas a ese nivel, pero yo, si estuviera en la posición de alguien que no ha visto la serie, quizás me gustaría saber un poquito más de cómo funcionan estas criaturas, bueno, sin decir cosas importantes de ellas. No, yo quería comentar solo una cosa, que es el hecho de que cuando me hablasteis de ver una serie, sí, llamada Kingdom, que era, digamos, de coreana, y con, digamos, en este caso infectados o lo que realmente sí, sean, que yo todavía no lo sé. Gente afectada. O sea, me tiró muy para atrás por varios motivos. Y uno de los motivos, tal como con lo que he visto, ya, digamos, ya lo he apartado, que es el tema de los actores. Ya. O sea, yo siempre, una de las manías que tengo más al tema del cine coreano, sí, es el tema de los actores, las actuaciones. Las encuentro siempre muy exageradas. Muy teatral. Muy, muy teatral. O sea, recuerdo, por ejemplo, gritón, la versión original del Old Boy. Sí. Recuerdo que no solo por eso, sino por otros motivos, me gustó más incluso la versión americana. Uh-huh. Pero una de las cosas que más me tiraba para atrás era los actores, o sea, sobre todo incluso el protagonista. Entonces, en esta, reconozco que los actores están más que correctos. Puede que sí que haya a lo mejor algún que otro personaje, como cierto, que va con el protagonista, que pueda resultar un poco cargante lo que va diciendo, o sea, lo... Es que eso es muy coreano. Sí, sí, no, eso está claro. O sea, el escolta del. Es que además, yo recuerdo los primeros, el capítulo 1 y 2. No creo que sea un spoiler decir que hablan de que si él hace una cosa, el escolta para su príncipe, le va a recompensar dejándole que saque unos postres de palacio para llevárselos a su mujer. Que para que pruebe los postres a su familia, de palacio, sí. Alguna vez se lo hace como extra. Pues eso, pues su escolta, pues para favor, tenerlo contento, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de cómo era esa sociedad medieval coreana, que sacar un postre que haya sobrado en la cocina de palacio una persona que era un servidor y llevársela fuera, pues podía ser un delito penado con la muerte. Está claro que me parece muy interesante porque, por ejemplo, yo recuerdo pues eso, en su época cuando vi la de los Santos Inocentes, mis padres me dijeron, chico, lo que has visto... Eso era así. O sea, nosotros, bonita. Mis padres lo vivieron, eso de los señoritos y, y de tratar a la gente. O sea, mis padres, aunque vivían en sus casas y con sus familias, o sea, tenían que al final trabajar para alguien que era el dueño de todas las tierras. Sí. También venían de esta región como... No, ellos venían mis padres venían de Almería. Bueno, pero para el caso patatas. Pero vamos, que eran zonas latifundistas. Como, sí. Y realmente... Y en esta serie, pues reconozco que Kingdom... O sea, entre eso y que me ha parecido muy espectacular la ambientación. O sea, estás viendo una serie es que es muy a saco. Sí. O sea, el tema de música, el tema de. Solo hace falta. O sea, solo con ver los títulos de crédito finales de la serie dices, ojo, que esto no son cuatro coreanos que se han juntado un viernes por la tarde. Se han dejado pasta. O sea, se han dejado pasta y hay gente currando y realmente se nota un. Y vamos, yo, a ver, la recomendaré finalmente cuando la acabe de ver, pero vamos, por lo que llevo visto, que. Tengo el tercer episodio aquí descargado, o sea, cuanto pueda me la... Igual, bueno, hoy volviendo no, porque vuelvo en coche y estaría mal conduciendo. Un episodio de esto, sería un poco riesgo. Pero vamos, que me lo voy a... Esta noche seguramente voy a seguir atacando, o sea que... Muy bien. Visto bueno. ¿Algo que añadir? Yo quería retomar el planteamiento de tu pregunta inicial sobre los seres afectados. Sí, por favor. Que al final no hemos dicho nada. ¿Qué os parecen? A ver, ¿qué os parecen? Sabes que están limitados por una serie de normas. Claro, esa es la gracia un poco que tienen también. Exacto, que como bien ha dicho él, los protagonistas han ido descubriendo... Deducen. Han ido deduciendo a base de palos y de hostias y de ataques. Y de casi morir en el intento de sobrevivir. ¿Cuáles son esas limitaciones de esos seres que se están agrediendo? Sí. Bueno, me parece un poco, a mi entender, un poquito ridículo, muy, muy oriental el hecho de esas cuatro, tipo los gremlins, ¿no? Desde comer, los bañes y tal y que cual, les veo un poco... Sí, pero ahora hagamos un examen de conciencia a los europeos y démonos cuenta de que el folclore de los monstruos occidental también tiene estas... estas reglas y estas consignas, los vampiros. El pobre vampiro es el bicho más sometido a reglas y a estupideces. El vampiro oriental, en la película Los dioses deben estar locos, 3, ¿vale? Funciona dando saltitos con las manos puestas delante como si fuera un conejito. Hombre, te voy a decir yo, y lo van parando a base de papeles con inscripciones puestas en la frente, lo van parando. Bueno, hacen el papel del crucifijo. Exacto, lo van controlando con ese tipo de... Tipo el golem, instrucciones. Sí. Y el vampiro, cuando le quitas ese papel, va dando saltos como si fuera un conejito con las manos en, los, en el pecho. Sí, sí, es el vampiro oriental de aquella película que se llama, que curiosamente salen los bosquimanos aquellos. Bueno, en cualquier caso, en cuanto al aspecto de las criaturas de Kingdom, que eso es a lo que quería llegar un poco, no es demasiado no es demasiado aterrador, pero lo suficientemente aterrador porque... hay una mutación característica, sí, bastante, que además es como bastante súbita. En el sentido de que hay como un cambio en el color de la piel, sí, y la expresión facial, que ya la, hace que... Y en la movilidad, porque cuando una persona normal acaba convirtiéndose en una criatura, uh-huh, acaba teniendo una serie de movimientos, podríamos decir, antigravitatorios, que normalmente en los humanos no se dan... que les da también una característica pues diferente, no, de, pero claro, de moverse, sobre todo cuando se yerguen, de si están tirados en el suelo, por ejemplo. Sí, eso es bastante oriental, es bastante de espasmos también. De pero, cine, pero es espectacular. Sí, de cine oriental, cine de acción, ya sabemos, sí. Chinos voladores, vamos a dejarlo en esa denominación que hacíamos cuando éramos más pequeños, pero luego también, claro, tienen esa característica física de los que regresan, que la funcionalidad del sistema nervioso ya no es la misma. No. Ya no te cansas, por lo tanto puedes sprintar no 80 o 100 metros, sino un kilómetro y medio. Corren que se las pelan. No te hace falta que funcionen tus pulmones y entres haga aire. Todo lo que dé articulaciones, huesos, musculatura y tal, puedes ponerlo a plena funcionalidad. Sí. Tanto en fuerza física como en resistencia. Entonces, claro, en ese sentido, claro, son absolutamente seres potenciados. Claro, son, frente a un ser humano normal. Son máquinas biológicas implementadas. Ahí está. Falta de una inteligencia. Bueno, falta de una inteligencia. Van por instinto. Funciona por instinto. La cantidad, la masa en sí. Correcto. El grupo. El grupo hace la funcionalidad de peligro inminente y de peligro que... Es curioso que no se utilizan artes marciales. Podrían haber aquí utilizado artes marciales para... Yo no te quiero decir nada, pero la lucha espada... El kendo es un arte marcial. Vale. Retiro la pregunta, señor Mareña. Marteña, no, claro, es que las artes marciales pueden ser con armas blancas o sin armas blancas. La película aquella de los vampiros de oro, que comentaba yo antes con Francisco. ¿Cómo fue los vampiros de oro? Sí que utilizan armas. No hablo de artes marciales. De, sí, digo que, había quien luchaba solo con las manos y había quien llevaba un hacha y quien llevaba que una digo baja. Que en esta serie, que agradezco que no se hayan parado en ningún momento a pegar hostias, a hacer kung fu o artes marciales contra los seres agresivos y solo se hayan limitado a utilizar armas. Ya, pero también porque saben un poco desde el principio que si no hay una separación de partes del cuerpo de la criatura, correcto, no hay un efecto... digamos, gráfico de la violencia. Sí, porque hemos hecho un poco de trampa. Hemos dicho que aquí era la curación lo que provocaba la epidemia, pero que se provoque la epidemia por una curación, entre comillas, no quiere decir que luego la expansión de la epidemia no sea por algún tipo de contacto. Sí. Con lo cual, se ha de evitar el contacto. Luchar a manos limpias no es un buen consejo. Pues no. Entonces, cuando más larga sea el arma... De hecho, hay quien utiliza el arcabuz. Como bien ha dicho antes Javi, y de hecho es un máquina con el arcabuz, el tipo. Es un fiera. Con lo cual, claro, cuanto a más distancia estés de la criatura, mejor. Menos posibilidades tienes de sufrir una infección. Agradezco el hecho que no haya utilizado las artes marciales de contacto de uno contra otro para poder... Claro, pero eso vale para pocos elementos o un grupo reducido. Cuando tienes que luchar contra una marabunta, le podrás dar al primero y al segundo, pero el tercero te pegará bocado. Claro. Ya. Si no pones una distancia física entre tú y él, ¿no? Es un poco la cosa. Pero bueno, que... joder, que os la recomendamos, que tiréis a por Kingdom, que es un grato descubrimiento, que no os importe verla en versión original. Yo abogo todavía, a pesar de esa carga teatral que tienen los actores y actrices coreanos y tal, pero al fin y al cabo estamos viendo una función... de corte histórico, me refiero que la teatralidad quizás pues le pega más que a una película de la actualidad. Entonces, en un momento dado, como van todos súper disfrazados y con unas sedas y unas telas y unos sombreros y hasta los pobres van a su estilo de pobre, también tienen sus características vestimentas también muy gráficas, y no sé, o sea, yo es que le... lo único que me ha jodido es que se haya acabado, sinceramente. Recordemos también las subtramas que hay en la serie, no tan solo sí. Se, la base principal es la, la que hemos explicado ahora, sino luego hay una subtrama... La política. La política. Sí, claro. Es muy importante la trama política porque realmente es un poco... De hecho, hay capítulos que prácticamente la trama política se pone por encima de la trama epidémica. Concretamente, el capítulo 5 es un capítulo, yo diría que es el más político de todos, en el que más hay trama de conspiración política, y no por ello deja de ser menos interesante. No, en absoluto. Aporta. Porque ahí tenemos unos buenos tejemanejes, tenemos también unos personajes muy bien caracterizados, muy bien definidos por el guión. De vez en cuando aparecen algunos personajes sorpresas, sobre todo algunos veteranos de la corte de otras épocas, de cuando el actual monarca en el trono era más joven, que dan bastante juego, aparte de los titulares habituales de cada capítulo. No sé, yo ya te digo que... No solo eso, hay muchos personajes que... están como en un limbo, que no sabes si se van a definir a uno u otro lado de la balanza, y eso también está muy bien. Sí, porque además están per totas reu, que dicen aquí. Sí, o sea, que precisamente como hay una trama política en que nunca sabes de qué lado de la balanza puede caer el personaje de turno, es interesante también ver las fidelidades de cada personaje hacia qué lado se van a decantar, ¿no? Sí, señor. Sí, eso le crea mayor... digamos, indefinición al futuro, pero mayor interés de la trama, y para el espectador pues es mucho mejor porque así te crea una intriga superior. Pues Kingdom, absolutamente recomendada. Por favor. Y si hablamos de una serie que tenga una trama política importante, sin duda es Juego de Tronos. Por favor, vamos a Invernalia, cogemos el jet de Corea, cruzamos las líneas del espacio y del tiempo, porque Invernalia no está en el planeta Tierra, disculpen, está en un mundo ficticio que no es este, y aterrizamos ahí, pues no sé si a lo mejor. Octava temporada, primer capítulo, Winterfell. Sí, solo 57 minutos, yo pensaba que iba a ser más largo. Sí, pues dijeron que esta temporada eran solo 6 capítulos, pero que iban a pasar todos de la hora. Yo ya también me he llevado una sorpresa, digo todos de la hora, y de momento el primero no llega, se me hizo corto. Totalmente. Cortísimo. Eso sí, la última escena del capítulo ya te deja claro que no te van a dejar indiferente. No, porque es que, a ver, si algo tiene este capítulo de reunión, como hemos dicho antes, es que, claro, las reuniones es lo que tiene. Que yo entiendo que esa tendencia aglutinadora de cara al final de la historia que buscan los guionistas de la televisión, y querer juntar al máximo de personajes queridos barra odiados en el mismo sitio. Bueno, los que quedan vivos. Que quedan vivos, evidentemente. Para hacer ahí la traca final de estos 6 últimos capítulos, pues claro, eso va a llevar que se concentre en muy pocos metros cuadrados, como es Invernalia, pues una cantidad de motherfuckers, asesinos, asesinas, conspiradores, conspiradoras, ex-mercenarios, ahora manos del rey. Me refiero que hay toda una galería de personajes, ya los conocemos los de Juego de Tronos, de una afiliación tan variopinta y con unos pasados tan opuestos que... No, y amores y odios ahí. Tranquilamente se pueden matar entre ellos en el capítulo 2 y no quede ni un puto humano vivo cuando lleguen los caminantes blancos. Se lo encuentren todo despejado. Sí, sí. Así es. Podría, no, la fiesta. No pasará, pero podría pasar tranquilamente. Coño, sí podría pasar. Yo lo que una de las cosas que quiero destacar es que, ya que siempre se está hablando de spin-off y de personajes que podrían tener su serie, o sea, en este episodio ha vuelto a salir un personaje que yo ya casi no me acordaba, pero que ha aparecido muy poco en la serie, o sea, apareció, me parece que fue a partir de la sexta, y tiene ese momento... Ferreras. ¿Eh? La sexta, Ferreras. No puedes decir el nombre del personaje. Claro, claro, estoy hablando de... Jope. La niña, coño. Aria. No, la Aria no. La que es niña, la que es de los de los osos. La niña Mormon. La niña Mormon. Lady Mormon. Es que es brutal. O sea, cada vez que aparece muy poquito. Pero cuando aparece, pues, ponen las cosas claras. Además, es el personaje menos complaciente que te puedes echarle a la cara. Le da igual 8 que 80. Le da igual que y en este Sion capítulo Nieve lo vuelve a demostrar, ¿eh? Y que sí, le da lo mismo quien está adelante. Pero quiero decir, recordemos que en la temporada 6 es el personaje que inclina la balanza. Sí, a favor señor de John, y pequeño spoiler, aquí le da una caña a John que lo hace besar la tierra, ¿eh? Con 12 añitos que tiene la criatura, ¿eh? Pero es que nada más, solo aparece, porque está todo el mundo como nadie dice nada. Y sabes que todo el mundo está como diciendo, pero ¿qué hace la puta rubia esta aquí? Hostia, espérate, que yo tenía que decir que te algo. Lo voy a decir yo. Me parece increíble. Es un personaje que me encanta. O sea, tiene esos goteos que va apareciendo de vez en cuando y me parece brutal. Lo es así. Era por comentar destacando algo así que, aparte del tema de las reuniones y eso. Sí, porque a ver, si esta chica viene de la isla del oso, ¿no? El oso, sí, es sobrina de Jorah, que no, por cierto, exacto, no se han encontrado todavía, pero son otros que igual se podrían acabar encontrando. Bueno, para que hagamos un pequeño esquema de la dinastía Mormon, si no me equivoco, recordemos que el Mormon, que era el eje de la familia vivo que conocimos en la serie, era el que llevaba la Guardia de la Noche. Sí, correcto. Que además le da su espada en herencia a Jon Nieve. Uh-huh, sí, correcto. Porque su hijo está en desgracia. Correcto. Su hijo es Jorah Mormont, sí, que es el pagafantas de Daenerys. Correcto. Antes conocido como Soria Gris. Soria Gris Mani. Y luego, claro, como Jorah Mormont ha caído en desgracia y, bueno, todos sabemos lo que pasó con la Guardia de la Noche, pues la heredera es una niña de 12 años, que es la Mormont, que es la que desde el capítulo 6 está dando más caña que ningún otro... de los jefes del norte. Señor barbudo con presencia norte, sí. Gigante que luego pues están todos callados. Correcto. Yo creo que además del final del capítulo, que es una torcida de culo brutal, porque yo claro, es como, me pasaba por la cabeza este reencuentro, no me lo hubiera imaginado. Es como el retorno al principio, realmente en este capítulo... Vuelves a la temporada 1, al capítulo 2 o 3. Bueno, incluso al 1 mismo. ¿Es el 1 ya? Sí. Pues mira, sí. Ya está, capítulo 1. Es que hay... Es como Star Trek, estás viendo Star Trek Discovery en Juego de Tronos. Pues hay, Unai, atento. Hay guiños. Final del primer capítulo. Vale. Hay quien dice, yo tampoco me he parado a comprobarlo, que hay guiños, hay, conexiones entre el capítulo 1 de la temporada 1 y el capítulo 1 de la temporada 8 a nivel, aparte de personajes y de lugares de encuentro. Hombre, claro, pasa todo en Invernalia, obviamente. Aparte también hay guiños musicales, seguro. Hay diferentes guiños que se han ido incluyendo en el capítulo porque... yo creo que es realmente, pues evidentemente esta temporada es la que debe cerrar lo que todo empezó aquel primer capítulo de la primera temporada. Siempre, sí. Y poco menos que pues ha empezado a cerrarse ya con esta primera entrega. Tampoco vamos a decir que se haya avanzado mucho. Es una carta de presentación del planteamiento de la situación para quien no se acuerde mucho de la temporada 7. Pero claro, a nivel, digamos, de avance de la trama, hemos corrido poquito. Es que, sí, ya, no, pero es yo que creo, la trama no da para mucho más. No, ya. Pero yo creo que hay un dato fundamental que es un secreto a voces. Sí. Que por fin lo conoce la persona que no lo conocía y lo debía conocer. Es un secreto que solo sabían dos personas. Y una tenía demasiada ventaja para saberlo porque tiene poderes extrasensoriales. Es el cuervo de tres ojos, el perdón. El cuervito de tres ojos. Y entonces por fin se le desvela a esa persona... el secreto que solo conocen las otras dos personas, que son Samuel Tarly y Bran Stark. Pues Bran Stark y Bran no quiere, porque de hecho él ya no se considera Bran, él ya sabe que es un ser superior. Está fuera de la órbita de los humanos este correcto, pavo, ¿eh? O sea, correcto. Aunque su presencia corpórea invite a la lástima, él es mucho más. ¿Eres los hombres? Le han puesto una silla rollo profesor Xavier, pero en medieval, y un poco su rol, ¿eh? Su capacidad va un poco por ahí también. Él cuando se va al arciano es como cuando Xavier se mete con el casco en con la sala se aquella. Se mete con cerebro, ahí cerebro para, sí, sí. Para rastrear mutantes. Sí, muy, muy buena comparación. Has tenido que sacar el universo mutante, no sabías cómo hacerlo, lo has metido. I'm sorry, es que en la rueda hay una especie de X, ¿no? Como es de madera, pues... Tendría que haber una H, en recuerdo a otro, pero bueno. Y entonces, bueno, pues es Sam quien tiene que hacer la revelación. Yo creo que esta revelación va a cambiar completamente las reglas del juego que hemos visto hasta ahora. Hombre, es que... Porque yo creo que es fundamental. Los pesos de, digamos, con los que se va a calibrar las personas, los personajes que van a querer acabar en el Trono de Hierro... Te cambia por completo el planteamiento. No queremos tampoco redundar mucho en el concepto, porque esto hay que descubrirlo en la serie o en los libros, que en los libros es un poco distinto, pero de eso ya hablaremos en otro momento, porque hay una gran diferencia. Y yo quiero ver que, por favor, el señor Martin acabe los putos libros, porque yo quiero saber también el final que tiene para los libros, a pesar de los devaneos del quinto libro en que mete una trama absolutamente necesaria, y no hablo de esa trama que tú estás pensando, sino hablo de la otra, de los tres caballeros y su final barbacoa. Vale. Que me parece la gilipollez más grande que se pudo currar el hombre, pero bueno. Bueno, ya dijimos en su momento que tiene otras virtudes, el quinto libro, que quizás pues... Estamos escondidas, pero... Bueno, escondidas. Yo te digo una cosa, o sea, yo siempre he leído bastante, en esta última época de mi vida leo menos, pero hostia, tochos como los de Martin, devorados en tan poco tiempo, pero me ha pasado con muy pocos libros. A mí me das un tocho libros, como Tormenta de Espadas y lo disfruto de pe a pa. Y a mí me das Danza de Dragones y te digo, hostia, en vez de darme un tocho de 1200 páginas con esto, quítame 600 páginas de mierda y dame la siguiente. Bueno, pues yo es que hasta... Y dame la siguiente. Valga la redundancia, y aunque suene mal, yo hasta con la mierda disfruté. Bueno, lo siento, pues... soy así. Pero bueno, volviendo a la serie, que es lo que nos importa, el libro, ya veremos a ver cuándo tenemos que decapitar a autores o a editores o a editoriales. Eso ya veremos. Ahora, lo que importa es que tenemos, pues evidentemente, a la mayoría del casting de la serie metido en Invernalia a presión, y luego quedan dos o tres ahí en Desembarco del Rey. Dos o tres que... A ver, no os penséis que se van a quedar ahí tomando daiquiris. Van a dos estar o tres, pero uno especulando. Ya te, uno ya te lo mandan para allá. Sí. De hecho, uno va para allá y además con misión encargada. Además es curioso porque la misión que le encargan es precisamente con las dos personas con quien tiene mejor relación. Ahí se va a ver... Una relación súper especial con los dos, ¿eh? Ahí, acordaros. Ahí se va a ver... Además, en la serie cambiaron... Y le asignaron a este personaje una relación con el señor alto y rubio, sí. Que en el libro no le corresponde a él, le corresponde a Cyrillin Pyne, sí, que es el verdugo de la familia Lannister que decapita a Ned Stark. Uh-huh. Entonces, aquí utilizaron, porque ya tenía el actor, y es un actor que tiene mucha presencia y muy buen feeling, excepto con una compañera de reparto... Pero por otras cuestiones, con el público, sí. Y entonces, bueno, pues le asignaron también el papel de instructor, que realmente en los libros no lo tenía. Sí, realmente en este sentido, Desembarco del Rey va a seguir jugando un papel fundamental, está claro, aunque ahora el grueso de la acción va a pasar en el norte, también parece más una que cosa nos pese. Meridiana. Y yo, hay otro personaje que para mí era uno de los personajes que más indiferentes me eran tanto en el libro como en la serie, y yo creo que es el personaje que más ha crecido en los últimos años, con diferencia, y me parece brutal, y además lo deja también patente en este capítulo, que es Sansa. Es que Sansa está un poco... Yo la veía, y siento hacer otro símil X-Men o X-Woman, pero yo la veo muy Dark Phoenix aquí en sí, este capítulo. Pero brutal. Cual. O sea, además, está muy... quiero decir, habla con Jon y Jon le dice, sí, va a venir, va a traer esto y esto, esto. Y dice, pero ¿tú lo has creído? O sea, a estas alturas tú te estás creyendo. Tú que eres, que la conoces desde que naciste, te estás dando credibilidad. ¿El redivido me va a decir esto? Sí. O sea, telita. Está muy irónica, está muy borde, por decirlo de alguna forma rápida. Joder, pero es que Sansa las ha pasado... Muy mal. Muy mal. Sí, muy sí, mal. No. Y al menos ha aprendido de la experiencia. No, pero ahora estaba pensando... No, ojo, no es a Jon a quien le dice, es a Tyrion. Claro, es por eso, Tyrion. por eso, a Tyrion, que es su más hermano. Todavía. Que es hermano todavía, y la conoce sí, más. Pues, exacto. Claro. Aclaremos, y que están casados. Sí. No, sí. Y que dentro de todo, Tyrion la respetó y no consumó el matrimonio con ella porque sabía que era un matrimonio obligado. Y en ese sentido, a ver, no digo que Sansa le tenga que estar agradecido, pero Tyrion no quiso utilizar con ella su posición de poder para nada. Claro. En ese sentido, quizás le podría haber pasado factura en el futuro, ¿eh? Pero yo no creo que Tyrion lo hiciera en ese momento porque no le por interés. No. O sea, a ver. Hombre, Tyrion, que el Tyrion es un buen pavo, ¿eh? Tyrion es el menos Lannister de los Lannister. Sí. Y aparte, que quiero decir que a mí Tyrion me tiene absolutamente ganado tanto en los libros como en la serie. O sea, sí, para señor. Mí el tono de hierro, si fuera para Tyrion, me parecería perfecto. Hombre, sería un gran gobernante. Es un tío equidistante a pesar de las cogorzas que se pilla. Sí. Sobre todo cuando va en barco. Pero bueno, eso es otro tema ya. Y yo otra cosa que quería destacar, evidentemente es una obviedad, pero hay que hacer hincapié. Igual que hemos destacado de Kingdom la parte política y la parte de género terrorífico, aquí... Yo también he estado esperando en este primer capítulo señales de vida de la subtrama de terror, de la subtrama del peligro que viene de más allá del muro. Apenas hemos tenido una pincelada, pero la pincelada ha sido brutal para mi parecer. O sea, bestia, gore, toda una declaración de intenciones y que ha sido una simple escena, pero que... Joder, que a mí me dejó congelado. A mí la espiral esa en la pared, con el personaje colgando del centro, te lo juro que se me hizo el corazoncito un poco más pequeño. Un personaje que ya aparece al principio. Sí, que aparece y que apareció al final de la anterior temporada también, uh-huh. Recuerdo. Pero bueno, no vamos a decir quién es en este caso. No, pero es que yo creo que vamos a tener mucha trama de más acá del muro ya. Sí. Porque va a ser la piedra angular de esta temporada. Realmente... la convergencia de personajes en Winterfell viene dada porque se ha de unificar el máximo número posible de humanos vivos, sí. para la amenaza real. Quien no lo quiera ver, pues... Yo no sé cómo lo van a hacer tampoco, que incluso lo verbalizan en alguna escena los logistas de Winterfell. ¿Cómo carajo se va a dar de comer aquí a toda esta marabunta humana? Ese es un problema... Es un percal. Estamos en invierno y está nevando, no se puede cultivar un carajo ahí. Sí, sí. Y además has de alimentar, además, dos dragones adultos. Que están desganados. Ya. A mí, si me permites, ya que hablas de los dragones, ya que poco puedo aportar, decir el momento, quisiera hablar sobre el momento Bastian y Fujur en el episodio con la reina de dragones y el señor... Y el melenas. A mí me pareció más otro momento. Pero, ¿qué momento te pareció? No, quiero decir que ese momento me recordó más bien a un chico llamado Hippo. Pero bueno, tú sigue por ahí. No sé a qué se refiere. ¿No sabes quién se llama Hippo? Vale, pues ya está, déjalo. Pero bueno, eso me pareció un poco la historia interminable. Ahí disfrutando, montando por primera vez a... Hombre, a ver, disfrutando. Yo creo que se hace un poco de caquita en los calzones, pero yo creo que al final reconoce lo que es el amo y va muy bien montadico, ¿eh? Yo te digo una cosa. Para mi gusto está agarrado muy por debajo del cuello. Tiene que haberse subido un poco más para arriba. Va un poco como... Tampoco te creas que ya indica dónde tiene que sentarse. Él le pregunta, oye, ¿cómo se...? A tu bola. No te pinches los huevos. Si puedo hacer una similitud. Sí. Dado que el momento del vuelo es en pareja y la que domina el vuelo es ella y él es el principiante, yo dejo ahí Avatar. También. Avatar... No, yo estaba pensando, ya he dicho, en Hippo y en Furia Nocturna, llamado Desdentado. Ah, vale, uy. Claro, es que él está con entrenar a su dragón. Es tan críptico este hombre. No, hombre, es tan críptico, chico. Hippo, yo estaba pensando en Hanna-Barbera. Además, hablamos de Hippo hace unos cuantos programas, que me acuerdo yo. Sí, que de ese tal Hippo, aunque yo no he visto la peli. Que Furia Nocturna en Sudamérica se llama Chimuelo. Que sepas. Chimuelo, tío. Ya solo explicaré a mi hija que le va a encantar. Sí, hay un vídeo viral sobre Chimuelo, que no es el de cómo entrenar a tu dragón, sino un periquito. Tú busca el vídeo de Chimuelo. Y donde hablan de Chimuelo también hablan de Alberto el... ¿Cómo era aquel? El depurador. El hambriento. Alberto el hambriento. Exacto, seguro. Es el alias de Galactus. O sea, Galactus, Aka, Alberto el hambriento. Estamos bordeando ese momento de locura que estamos, que digamos, estamos acabando el programa y ya está. La enajenación se apodera de nuestros cerebros, sí. Bueno, ¿estamos infectados o no? Lo reconozco. Yo sí. Vale. Yo también estoy infectado ya. Claro que sí. Bueno, tú sí. Yo soy caminante blanco ya. Yo hace días que estoy infectado ya. Y que lo sepáis, os tengo a los tres en la habitación, vais a salir de aquí con los ojos azules. O sea, ya. Yo os tengo ya. Muy bueno el momento Tormund, ¿eh? Tiene los ojos azules. Los he tenido siempre. Es bueno. O sea, es muy bueno. A mí me gusta este actor, me encanta. Tienen momentos de humor muy interesante y vale que ahora hemos hecho un pequeño spoiler humorístico. Bueno, en la entrada del programa, porque yo también, viendo el capítulo y viendo esa escena inicial, es un pequeño spoiler también, pero bueno, de cómo marchaban los Inmaculados y sus huestes por los caminos nevados de del norte, entrando a Invernalia. Poco acostumbrados yo, están estos claro, al frío y yo, los Dothraki. Yo pensaba, joder, estos por lo menos no se les van a congelar los cojones. Exacto, es lo que te iba a decir ahora. Y luego, ahí justo está. A la escena siguiente, salen dos personajes, que no voy a decir quiénes son, que eran los que salían hablando en la intro del programa, uno pequeñín y otro gordete calvo, que van en una carroza, y justo pues hacen ese mismo comentario. Y digo, me cago en la hostia, estamos conectados ahí. Sí, sí, sí. No sé. Es que llevamos ya mucho tiempo con ellos. Me temo que sí. Vosotros más, porque yo empecé tarde. Bueno, pues que sepáis que nos quedan 5, que ya lo siento, y ya, la rima es fácil y es puñetera, pero no, es lo que nos queda y tenemos que aprovecharlo hasta la última gota. No sé. ¿Alguna cosita más antes de dar por finiquitada este paseo iniciático por Winterfell? Por mí no. Joder, no, yo creo que no hace falta decir mucho más. Sí, por 57 minutos ya hemos dicho bastante. Sí, porque hay que ver cómo va a ir la serie desarrollándose en esta última temporada. Dijo una cosa Peter Dinklage, que yo tampoco sé si... Claro, supongo que para aumentar el hype también les hacen decir cosas al reparto, pero dice que en esta temporada van a haber varios capítulos que van a dejar la batalla de los bastardos como el capítulo más plano de Juego de Tronos. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que podemos esperar. Jordi... Todos los actores que dicen que cuando han grabado sus últimas escenas, pues que han llorado despidiéndose, claro. Hay muchos de ellos que están desde el minuto uno, claro. No todos, no la mayoría, pero algunos sí. Hostia, ahora me estaba acordando de esos actores que están desde el capítulo 1 también. En la charla entre Tyrion y Sansa también hay algún comentario sarcástico por parte de Sansa que es de chapó. También. Sí, es que... esta mujer está haciendo un giro hacia el lado oscuro. Hace relación a la última vez que se vieron. Sí. Si os acordáis del comentario. ¿Qué situación es en la que estaban? Sí, tal cual. Y realmente está brillante. En este sentido, encuentro que han tenido unos diálogos de reencuentro bastante geniosos. Está afilado el capítulo. Sí. A pesar de que no hay una gran escena de acción, es bueno, un capítulo yo creo que era necesario poner en situación, resituar a todo el público en un punto de partida encarar la situación que se van a confrontar, ¿no? Sí, y de hecho, pues ya de por sí, o sea, el mapa de la entradilla inicial de la serie ha cambiado. Ha cambiado, incorpora el boquete en el muro. Los túneles. Los túneles de los diferentes lugares por donde ocurre la trama, al menos de este capítulo. Y yo simplemente remito a la gente que esté un poco así, igual, descontenta con este primer capítulo, que se vea el final del capítulo 6, el penúltimo de la anterior temporada, de cómo, después de haber hecho lo que hace el dragón de ojos azules en el muro, cómo queda esa parte del muro y cómo queda los punticos negros que son White Walkers ocupando toda la extensión de llanura que hay debajo del muro. O sea, simplemente con eso ya está todo dicho. O sea, a partir de este domingo... Después de lo que hemos visto de la espiral simbólica esta que hemos visto en este capítulo 1. Tiene sus teorías por ahí, ¿eh? O sea, no os metáis mucho porque sí, ya he leído varias, ¿eh? También hay teorías. Y... Vale. Pero bueno, de eso ya hablaremos cuando se haya acabado, a ver si tenían razón o no. Exacto. Pero eso, que está todo en alto, a pesar de que hemos tenido un capítulo calmado, pero que la semana que viene pues ya veremos a ver si estamos alterados, enajenados o con el culo del revés. Y por cierto, una anécdota, porque a mi madre le encanta Juego de Tronos. Oh, y, sí, entonces algún capítulo lo vemos con ella. Y este, precisamente, lo vi con mi hermano y con mi madre. Qué bueno. Esta reentré. Y entonces, ella tenía un pequeño problema de entendimiento porque están forjando armas de vidriodragón. Vidriagón. Sí. Recordemos que, bueno... tenían gran cantidad de vidriagón Daenerys en el sur. En la isla de Rocadragón. Y entonces, pues, han llevado un cargamento muy grande para poder forjar y enfrentarse a los White Walkers. Entonces, está Gendry, entre otros, ahí en la forja. Y mi madre tenía un problema entre el vidriagón y el acero valirio. Claro. Porque, claro, la espada de Jon es de acero valirio. Sí, señor. Aguja, la espada de Arya es de acero valirio. Y entonces ella decía, pero el acero alirio los mata, ¿no? A los White Walkers. Y digo, les hace pupa, pero lo que los mata realmente es el Dragón. Y digo, además, acero valirio hay muy poco, solo muy pocas familias tienen sí. acero valirio en casa todavía, en sí. las casas, en alguna espada. Y es algo que se hereda. Y es algo que se hereda, y, sí, correcto. Esa mierda. Pero no se pueden hacer un de acero valirio un montón de espadas. Una tirada industrial. Digo, sí. Y Vidriagón, como había un montón en Roca Dragón, pues se ha podido sacar para hacer las armas. Sí. Entonces, esta circunstancia me llamó la atención, ¿no? De que mi madre no tenía muy clara la diferencia de materiales entre el acero sí. valirio. De hecho, Vidriagón. Recordemos que el Vidriagón. Es el sinónimo que se utiliza en el mundo de Juego de Tronos para la obsidiana. Para denominar la obsidiana, que es un mineral de origen volcánico y que en origen también se puede trabajar en forja. O sea, requiere unas temperaturas mayores que los metales, pero se puede trabajar. Me refiero que no es que haya sido una inventiva flipada medieval de este yanqui gordo barbudo que se flipa con la historia europea, sino que realmente... buscó un elemento, una sustancia, un mineral que realmente sí que puede dar el juego que da armamentísticamente en la serie y en la novela. Intrigados por saber cómo será esa arma que le han pedido a cierta persona. Sí, también. Pues claro, hombre. Sí, ya la veremos ya. No te preocupes que ya la veremos. Bueno, en cualquier caso, tenemos que dar ya por finiquitado, ya lo siento ser tan brusco, el capítulo de Juego de Tronos y de Sin Audiencia de esta tarde de miércoles de abril. Ojalá tuviéramos unos raticos más porque tendríamos todavía tiempo para hablar de otras series que no hemos comentado, unas que están en marcha, otras que ya han acabado, que todavía nos falta por comentar. Pero bueno, es lo que tenemos hora y media y con eso jugamos. Así que solo nos queda despedirnos. Yo ya os digo que hoy como me he reencontrado con mi felicidad al volver a poder visionar capítulos nuevos de Juego de Tronos, pues voy a seguir poniendo clips del capítulo de Juego de Tronos y con eso nos marchamos. Un poco de música, esta vez sin voces. Quienes quieren identificar el momento musical con el que comienza el clip tiene que ver con la última escena del capítulo y luego escuchamos la fanfarria conocida con una nueva variación que se ha hecho para esta sexta temporada, que de hecho pues vamos a escuchar unas cuantas más porque se redunda en la parte musical pero se innova un poco también. Pues hoy más que nunca, Valar Morghulis. Motherfuckers.